darling. It feels like ice is slowly melting. Little darling, it feels like years since it's been clear. Here comes the sun, doo-doo-doo-doo. Here comes the sun, and I say. Pero por favor, sí, cantando, portate bien. Es que estamos al aire, viejo. Me canto porque tengo acá yo una novedad, un nuevo concepto de Rockstar, donde tiene toda la farmacología, este tipo tiene toda la farmacología y de revolución en su interior. Vamos a ver a partir de septiembre un nuevo tipo de rock funk pop tocando en vivo, comenzando desde el 18 de septiembre en Kika Bar. Y después el 21 de septiembre, recibiendo la primavera a la vieja usanza védica, pero este muchacho va a tocarnos su disco Sadhana, que es mi gran y queridísimo Besazo. Santiago Besazo va a tocar en vivo, señoras y señores. Empieza su recorrida del disco Sadhana. ¡Vamos todavía! ¡Qué grande! Que no voy a tener el placer de estar en vivo en los estudios para verlo grabar. Miren, yo lo que le quería contar... Pero voy a poder escucharlo todo el proceso. Yo tenía un plan, que era el siguiente. Mientras visualizaba esto de crear mi disco... También, paralelamente, compartía muchísimo tiempo con mi queridísimo Dieguito. Y había visualizado en los estudios una meditación previa, una práctica con los pies de la banda, que por ahí iban a putear, andás a ver si se hacía hacer yo antes de grabar. Pero quería tener ese experimento. Lamentablemente, en esa instancia Dieguito no va a estar, pero sí va a estar para todos los vivos que se vienen. Así que lo vamos a tener que hacer salir con toda y venirme a ver a todos los shows que ya están. Ya hay como 6 o 7 organizados. El vivo de Besazos. No, nada del vivo León, el vivo del Besazo. Que no es que no te hagas el vivo Besazo, no es lo mismo. No te hagas el vivo. La peluquera, mirá cómo me viene a la mente, Si está algún peluquero escuchando, unos saludos grandiosos para ustedes. A todas las bandas. Bueno, ¿cómo te encuentras el día de hoy, Dieguito? Contame un poco. Bien, la verdad es muy tranquilo. Disfrutando el sol hasta donde se pudo, porque creo que estuve caminando por el sol hasta las 2, 3 de la tarde, 3 de la tarde, que después se fue. Trabajando, por supuesto, ¿no? Pero siempre que salgo como muy en bici... Voy paseando un poco más, me extendí hoy hasta la Lucila, casi llego hasta el río. Han dicho que está cerca del récord de velocidad con la bici. ¿Es cierto? No estoy haciendo ningún tipo de ejercicio con la bici, debería. Con la bici, no. Con la bici. No, tengo ganas de escalar, voy a agarrar a Zanga, que se lo digo en vivo acá nomás, espero que estés escuchando. Ya nos tenemos que ir tenemos que arreglar para ir a escalar a Mendoza y demás. Dicen que Diego está tomando un producto nuevo. Un drink, no puedo decir la marca, Drink Joy. No, pero ya estás quemando el producto. Estas cosas que pasan en la radio. No, Diego parece que está tomando un producto que era un antiinflamatorio, pero al revés, se inflamó. Parece que está creciendo a un nivel, se sabe. Esto es todo producto de la disciplina y de los Drink Joy, como lo denominamos y lo bautizamos en un retiro con los chicos que se pusieron en la barra desesperados por comer y se hacían tragos de jugo de naranja, frutilla, ananá, limón, pera, se mezclaba de todo y hasta sopas quick. Con té verde, una cosa. Sí, una cosa de unas mezclas hicieron. Eso sí, por suerte, nada de alcohol. Exactamente, por eso no hace falta ese tipo de estimulante. El cuerpo lo genera todo y el fiel ejemplo de eso es mi amigo Santiago Besazo, que... Si lo veían tocar, la pasión que le pone, y cuando los propios músicos alrededor que lo ven, cuando paran dicen, flaco, para un poco, vas a romper el estudio. Esa pasión que tiene, nada, es increíble. Ese es el problema con los auriculares. A veces estoy grabando un solo y se me vuela del oído y dejo de escuchar, es un delirio. Bueno, ¿pasamos a las noticias? Vamos a las noticias. Dale. Actualidad en el tensiómetro, midiendo la presión cardíaca del mundo en noticias. Y empezando las noticias, empezando a calentar los motores para la próxima sección de El Transmutador, donde hoy vamos a hacer el especial de los mantras. Vamos a hablar específicamente de qué son los mantras, qué provocan, cómo son sus efectos. Y vamos a hablar también su aspecto teórico, filosófico y su investigación científica que ya han hecho, desde los años 60 por lo menos. Así que tenemos la posibilidad de, con esta noticia, empezar a acercarnos y calentar los motores para el especial Los Mantras. Y cualquier también duda, comentarios, correos, nos pueden llamar al 4732-1122 o eltensiometro@gmail.com. La noticia dice: mejorar la calidad de vida a través del contacto con la fuente interior. salió del diario digital elsureño.com. Y dice así: cuando el individuo llega a tener esa experiencia interior de contacto con su fuente de creatividad e inteligencia, mediante esta práctica, esa creatividad e inteligencia puede volcarla más y expresarla más en la actividad, la cual se ve potenciada. De esta manera lo definió el doctor Germán Martina, presidente de la Asociación Argentina de Meditación Trascendental. Dice que la importancia para el individuo es lograr adquirir la técnica para conseguir avances en su mejor calidad de vida. Brindaron también, acá en la Asociación DMT, una charla sobre las técnicas avanzadas en la meditación trascendental, sobre los siddhis. Explican que es una técnica mental, para quien no sabe, muy simple, muy natural, que se realiza sin esfuerzo, que Ciro siempre nos dice. Sirve para reducir el estrés y desarrollar el pleno potencial físico y mental del individuo. Se aprende fácilmente, se practica durante 20 minutos dos veces al día, sentándose cómodamente con los ojos cerrados. Es un procedimiento muy práctico la meditación trascendental, y fue introducido en Occidente hace aproximadamente 60 años, diríamos en los años 60, un poquito menos. O 50, ¿verdad? Maharishi empezó en el 50 y pico, 56. Ahí empezó a enseñar, ¿no es cierto? Ahí está, 56 fue a Hawái. Mirá vos. Cuando está tu hermano. Exactamente. Empezó en Hawái en el 56-57. Donde ahí presentó el movimiento y la comprensión de la naturaleza y los mitos de autodesarrollo de una manera actualizada y científica, acorde a los pensamientos actuales. La verdad, empezaron a hacer las investigaciones. De hecho, el reconocido psicólogo Abraham Maslow, de la psicología transpersonal, si mal no me equivoco, empezó a hacer varios estudios en su escala de jerarquía y autorrealización, junto con Maharishi y otros científicos, ¿no? Ahí empezaron los estudios también de las vibraciones. Bueno, muy bien. ¿Qué tenemos por otro lado? Fíjate que justo me mencionás a Maslow, y siguiendo un poco la tinta de esto con lo que venís trayendo, hay una noticia que arranca con una denominación de Abraham Maslow. La noticia decía: ¿qué es una experiencia cumbre? Esta denominación justamente la introdujo Abraham Maslow, y él la utilizó para describir una experiencia transpersonal. En Oriente puede tener el nombre de Nirvana o Samadhi, lo cual, digo, puede explicarlo mucho mejor. En el cristianismo a veces se le da el nombre del éxtasis. Ahora, hay una persona muy indicada que se llama Jill Bolt Taylor. Es doctora en neurociencias, y acá está el tema del paralelismo. Ella tuvo una experiencia cumbre, pero lo trascendente de todo esto es que ella es experta en neurociencias y hizo todo un planteamiento neurológico de todo esto. El 10 de diciembre de 1996 tuvo un accidente vascular. En ese accidente le afectó el lóbulo izquierdo del cerebro. Esa situación le provocó una fuerte atenuación de la actividad del hemisferio izquierdo y, por ende, una supremacía del lado derecho. Dice que al poco rato del accidente comenzó a sentir la tranquilidad mental que no había conocido nunca. Dice que sus preocupaciones cesaron. A suprimir la actividad del hemisferio izquierdo. Dice que la intensa bulla de los pensamientos, todos esos diálogos, se aplacó. Dice: esta autoconciencia que tenemos todos nos lleva a juzgarnos y criticarnos constantemente. Esa misma conciencia desapareció. Toda la cadena asociativa de pensamientos, emociones, la mente discursiva, la abandonó para dejar una paz indescriptible. 8 años después, porque no te olvides de que está bien, tuvo toda esta experiencia, pero fue un derrame cerebral. Exactamente, la otra parte de su cerebro quedó afectada, claro. Con lo cual todo lo que tiene que ver con la lingüística y todo eso le tardó en recuperar. Exactamente. 8 años después publicó un libro que se llama My Stroke of Insight. Una cosa como, stroke es el infarto y insight es la convicción interior, ¿no? Cuenta su experiencia, y a raíz de eso muchos científicos sostienen que la experiencia confirma a nivel neurológico que este estado trascendental existe y que es posible alcanzarlo. Hemos hablado un montón de veces de el hemisferio derecho y el izquierdo, de las diferencias. Están investigando además cuál es la raíz neurocientífica o cerebral que propone. Dicen que hasta los esquizofrénicos tienen desarrollado más el lóbulo prefrontal o un distinto funcionamiento también del lóbulo parietal, que hace perder la noción espacio-tiempo y generar estas experiencias místicas. O sea, que están viendo que eso tiene un componente científico y quieren estimular esas áreas, pero hasta ahora nadie... Claro, que permitan lograr lo mismo, pero todavía no han logrado una precisión absoluta, ¿no? Es decir, que es verdad, ven una mayor actividad en tal lado, pero no es solo no focalizada, concentrada, específica de esa zona, la que provoca toda la experiencia en general, sino son módulos interdependientes, claro. Pero el que más se ve, por lo menos con la resonancia magnética hasta desde el día de hoy, o hasta el día de hoy, es que está más actividad en el lóbulo prefrontal, menos en el parietal, y entonces se genera esta experiencia de unidad y mística. Pero están buscando la neurofisiología del estado de iluminación. Ahora, lo que ella propone es que, claro, estas diferencias de los hemisferios son inherentes a la estructura, a la fisiología del ser humano, pero ella dice que podemos elegir dónde está puesta la atención y qué lado podemos usar más. No se trata de negar a ninguno, claro, pero se trata de tal vez prestarle más atención a todo. Hoy yo pensaba, creo que la mayoría de la gente está mucho más usando el izquierdo que el derecho, por lo menos durante el día. Y hoy pensaba, ¿qué pasa si todos consideraríamos si la vida fuera completamente al revés? Estar todo el tiempo conectados con la parte más holística, con la parte más integrativa, y en el momento de las decisiones, recurrir a la parte racional. ¿Qué si fuera al revés, no es cierto? Sí, aparte el tiempo, todo es muy difícil. Sería difícil, caos. Pero una gran experiencia vista, de paz. Desde el punto de vista del hemisferio izquierdo, te digo, sería un caos. Luchando, dame sí. bola, dame bola, dame bola, diría, ¿no? El lenguaje. El tiempo, o no, o no sabemos. Y el otro diría, déjame acá tranquilo, que no, estoy bien. Por ahí se van dando las cosas según en su tiempo. Sería, no sabemos, habría sido una buena experiencia, pero tiene que ser a nivel mundial, si no... si no quedamos afuera de todo. Claro, quedan algunos. Pero bueno, otra, para que sigan viendo esta noticia, salió en YouTube. Hay unos videos de cómo se llama la mujer. Se llama Jill Volte Taylor. Taylor. Busquen Jill Volte Taylor en YouTube y van a ver ella misma explicando, que es muy, muy interesante cómo ella lo cuenta, cómo lo grafica. Te lo hace muy vívido. O sea, cuando ella lo va diciendo, uno se da cuenta cómo trabaja un hemisferio y el otro. Aparte, explica mucho más de lo que nosotros decimos acá en vivo. Bueno, ¿qué otra noticia tenemos? Mira, tengo una que a mí me dio una esperanza. El año que viene voy a cumplir 30 años. Yo todavía me siento un pibe de 21-20. Pero todo me dicen, te estás poniendo viejo y todo. ¿Qué pensarán los que tienen 35 que lo estoy mirando acá? Un queridísimo que me hace señas. No voy a decir el nombre. Gustavo parece que tiene 22-23, nuestro operador. 26. ¿Qué dice? 26-27. Pero gente... 20. Parece que cumple 27. Va anunciando su... Acá tenemos un intercomunicador. Final de la historia. La vejez se puede detener. La razón es que los científicos se dieron cuenta de que envejecer, esto es lo importante, no es un imperativo de la evolución, sino un proceso alterable. ¿Será posible retrasarlo mucho? Dice el interrogante. Evitarlo, dicen otros. Yo me voy con 20 y vuelvo con 20. Ah, es así, ¿no? Vamos, no quiero que pase el tiempo. Ahora, claro, son preguntas que hace poco, por lo menos, estaba más en el ámbito de lo fantástico. Pero lo que pasa ahora es que genera investigaciones de primera línea. Casualmente, tengo un estudio de Nature, que es la famosísima publicación. Se sabe, por ejemplo, que en levaduras, en la mosca de la fruta y en el gusano... un nombre, pero que lo ni con tres programas antes, si lo leía, lo iba a leer bien. Caenorhabditis elegans, un compuesto llamado resveratrol presente en la piel de las uvas, en el vino tinto, no le den tanto igual, y en las nueces, afecta la actividad de un gen implicado en la longevidad. Se sospecha también que un antibiótico antifúngico y un fármaco empleado en la diabetes podrían interferir con la acción de genes similares. Lo mismo que un antitumoral en pruebas. Ahora, la razón es la siguiente, o sea, lo importante de la cuestión es, hay mucha gente que ya está considerando, científicos y médicos, a la vejez no como una parte natural de la evolución, sino como una enfermedad. Por ejemplo, hacía 50.000 años no había muchos viejos. Sí pasaba el tiempo de esas personas, pero no se volvían viejos, aunque los genes de esos primeros Homo sapiens fueran iguales a los nuestros. Esto es una prueba de que el envejecimiento no es inmutable. Epa. Plantea Nature. Algo audaz. O sea, osado decirlo. Recuerdo haber leído en un libro que si la muerte inminente sería una cuestión no mental en cuanto al ficticio, sino de que nosotros ya estamos predispuestos, una decisión. Todos estamos viviendo la vida como si en algún momento nos vamos a morir. ¿Ustedes se imaginan cómo sería si uno no consideraría esa posibilidad, si simplemente...? Bueno, como dicen en la India, el mito y la leyenda de Babaji. Dicen que es un... Que todavía está, ¿no? Que es un maestro que tiene 400 años y tiene el aspecto de un hombre de 25. Y que todavía sigue estando. Todavía sigue estando, esas son exactamente. Tiene más de 400 años. Yo te digo, lo creo. Bueno, muy bien. ¿Qué perla tenés? Como a vos te gusta decir.

Autoelevadores Yale. Autoelevadores a combustión y eléctricos. Disponemos de carretillas apiladoras y equipos que se ajustan a sus necesidades de movimientos de materiales. Nuestro servicio de postventa cuenta con un departamento de repuestos con una amplia gama de productos. Ofrecemos cursos de entrenamiento y capacitación a operadores de autoelevadores, adaptándolos a las necesidades de cada cliente. Para nuestros sistemas de alquiler, contamos con una flota de 400 autoelevadores de última generación. Tenemos la más amplia red de representantes en todo el interior del país. Comuníquese al 5-789-0100. Autoelevadores Yale. Podemos con todo. Si quiere conocer más sobre nosotros, visítenos en nuestra página web www.yale.com.ar. Dam Boutique. Ropa de mujer. Honduras 4775. Desde 1998, haciendo vanguardia en Palermo. Dam Boutique no es retro, no es vintage, no es cool. No sigue la moda, la impone. Para más información, www.damboutique.com.ar. El Transmutador, iluminando experiencias urbanas. ¿Qué causa en la relajación? ¿Por qué nos hace sentir plenos? Y si vamos a hablar de mantras, de sonidos, esta música nos va poniendo en el clima adecuado. Y quiero tener la mínima oportunidad de decir esto, porque creo que después va a ser casi imposible. Cualquier cosa, cualquier inquietud, si quieren participar, voy a dar los teléfonos al 4732-1122 y el email a eltensiometro@gmail.com. Y si me dejan darles una última sugerencia, presten atención, relájense y vengan y súbanse al barco de este viaje que empieza ahora por las olas en esta sección del transmutador en el tensiómetro. Los mantras son las leyes de la naturaleza en el campo trascendental, en el campo que no es manifiesto, no cambiante, en la base misma de la creación. La filosofía dice que los mantras son autoexpresados, son no creados y autoperpetuados, se regeneran continuamente. Dice que la conciencia humana, en su forma más simple, silenciosa, sosegada y plenamente despierta en sí misma, tiene conciencia de sí mismo, cognición, y tiene estructurado en sí mismo el conocimiento total y profundo de la naturaleza. Se dice que los mantras son el lenguaje de esta naturaleza, en los cuales la inteligencia cósmica los reverbea, o sea que continuamente los está activando, volviendo a reproducir. Y es lo que llaman las leyes de naturaleza. Todo en última instancia y primera instancia es un mantra, es una vibración. Y todas las vibraciones se caracterizan por un ritmo, una pauta regular y repetida de movimiento en el espacio y el tiempo. Estas pautas rítmicas son funciones profundamente arraigadas de nuestra conciencia. La sucesión de estaciones, podemos ver la alternancia diurna y nocturna, los ritmos lunares, en el caso de las mujeres, los ciclos menstruales, el movimiento de la respiración y el constante latido del corazón pueden ser algunos ejemplos de que todo sigue esta pauta, ritmos, movimientos. Ningún ser vivo puede librarse de danzar los ritmos que lo rigen. Lo mismo que el cambio, el ritmo es un aspecto fundamental de la vida y de la conciencia misma. La conciencia se mueve a través de ritmos y vibraciones, lo cual significa que cada pensamiento y sentimiento tiene un ritmo y vibración particular. Incluso nuestras percepciones a través de cualquiera de nuestros sentidos son percepciones de ritmos. Por ejemplo, las ondas sonoras cuando escuchamos música, o las ondas luminosas cuando vemos una película o vemos a nuestro alrededor. Todo lo que podemos ver está dentro del rango posible de nuestro campo visual o nuestro rango perceptible en el campo auditivo. Exacto. El ejemplo más claro es que porque los caninos, los perros, oyen más que nosotros. Tiene un rango más amplio, más amplitud audible para escuchar frecuencias. El propio mecanismo por el cual las fibras nerviosas comunican la información al cerebro utiliza unas pulsaciones rítmicas de la energía. En el libro titulado The Silent Pulse, de George Leonard, asegura que el papel fundamental del ritmo consiste en integrar las diferentes partes de un sistema. O sea que el ritmo integra las diferentes partes de un sistema o de un organismo. Le dan el orden, podría decirse. Le dan, exactamente, da coordinación, coherencia, gracia, armonía. En la música misma, corregime si me equivoco, el silencio da armonía al sonido. Exactamente. El silencio como que permite que suceda lo demás. Mismo hay gente que dice que el sonido tiene un sonido. Uno pensaría el silencio como la ausencia del sonido. Y muchos creen que el silencio es sonido también, no más que es otra calidad de sonido. Bueno, de hecho, el mantra que uno repite, que sería el mantra yoga o nada, el sonido, nada brahma. Nada brahma. El sonido es Dios o toda la creación es sonido, como dicen algunos textos de los yogas. El sonido se activa. El mantra se activa cuando uno lo deja de repetir en el silencio. Uno lo repite, ahí lo va activando, y en el silencio ahí toma la fuerza, ahí es donde se expresa. Ahí es donde se impregna el sistema nervioso y la mente. De esa vibración. De esa vibración. Ahí es donde se empieza a guiar. Exactamente. Todas las vibraciones pueden describirse como formas de onda caracterizadas por la frecuencia. La frecuencia es el número de oscilaciones por unidad de tiempo. La modulación rítmica, o también llamada resonancia, significa que dos formas de onda de frecuencia similar entran en fase, la una con la otra. Esto quiere decir que ambas oscilan al mismo tiempo. La forma de onda resultante es una combinación de las dos ondas originarias. Tiene la misma frecuencia, pero una amplitud sumada a las amplitudes de las componentes, o sea, tiene una amplitud más grande. Esto significa amplitud, que hay más volumen de sonido. En otras palabras, cuando entran en resonancia dos frecuencias, sea la de un pensamiento y un mantra, las dos formas se registra un incremento de la potencia. Y es como que se sincronizan. Se sincroniza, se fusiona. Por ejemplo, el relojero, vos me lo comentaste, sí, ¿no es cierto? Exactamente. Decime el... En donde los péndulos, un relojero tenía diferentes relojes de péndulo. A los activaba, les daba cuerda en momentos diferentes, pero había un punto en donde por esto la resonancia que está diciendo Diego, todos se sincronizaban en el mismo ritmo, como si por arte de alguna inteligencia o alguna sincronicidad todos debían pulsar en el mismo ritmo. Y, insisto, fueron activados en diferentes momentos, pero por alguna razón determinada del orden todos se iban moviendo en un mismo ritmo. Pues me dieron ganas de hacer un comentario antes que te empieces a explayar en todo este tema. Justo cuando mencionaste lo de Nada Brahma, que tuve la oportunidad en tu casa de leerlo un poco, después se ponía un poco más difuso y me costaba seguirle el pie, pero una de las cosas que me encantó estaba en la introducción y proponía, más allá de lo que voy a hablar específicamente, un cambio de conciencia, que la solución del mundo sería una nueva conciencia, pero lo importante es cómo la planteaba. Él dice que el mundo, nuestro mundo de hoy, es muchísimo más visual, y él plantaba un cambio de conciencia en cuanto a lo auditivo, a raíz de lo auditivo. Él dice que, claro, la vista es como que analiza, retiene, fragmenta, separa. El oído percibe, siente, es diferente. Requiere más, mayor coordinación y atención. Y profundidad, ¿no es cierto? Más procesos. De hecho, uno es un proceso muy simple. Muchas veces nos lavamos los dientes frente al espejo. ¿Por qué hace falta si de verdad tiene que ser? No hace falta. Exactamente. Bueno, tenemos que sentir el movimiento del cepillo. Nadie lo ve, no tiene por qué verlo, ¿no? Exactamente. Muy bien. Por el otro lado, el mantra proviene de la palabra sánscrita, que está dividida en man, que es manas, mente, y tra, que hace alusión al sentido de protección, o también al sentido de instrumento, de llevarnos a lo que tiene el mantra, es la semilla del Veda, que significa la semilla del Veda, que es inmanifiesta y eterna, que tiene la estructura de todo el conocimiento más puro y total de naturaleza en sí misma, lo guarda en sí mismo. Cada mantra, se llama mantra raíz o villa mantra, tiene el conocimiento absoluto de la totalidad, y mientras uno lo repite se va asumiendo. Por eso es que algunos han experimentado la falta de noción del cuerpo, noción tiempo-espacio, que pierdan, y la sensación de unidad, de contención. Porque el mantra, ¿qué protege? Protege de los estímulos externos a la mente, y al mismo tiempo de los estímulos, impresiones subliminales que han dejado, todas las huellas que han dejado las experiencias en nuestro sistema nervioso y en nuestra mente. Es como una forma de diluir toda esa agitación o movimiento interior para que se funda totalmente con ese sonido, esa vibración. Y esa vibración, al contener toda la fuerza de la naturaleza, le da coherencia, le da orden. Me gustaría que expliques algo, porque hay una cosa que muchas veces se suele pasar por alto, que la gente le da poca bola y dice una cosa como que eso de los mantras, a fin de cuentas cualquier palabra vale, es simplemente una cosa como de relajación hipnótica. Y los mantras, que tienen miles de años, son todos vibraciones específicas, como decías, y todos tienen una particularidad, ¿cierto? Como decís vos, guardan el conocimiento, o sea... Vos dirías entonces que los mantras no son cualquier cosa, no es una palabra al azar que alguien una vez dijo, ¿no es cierto? Mira, como dijimos antes, toda la creación es sonido. Y vivimos por ese sonido interno. De ahí surge, nos sostiene. Nos sostiene todo nuestro organismo. Hay diferentes dimensiones de sonidos que han sido percibidas por los yogis o por los rishis védicos, los antiguos sabios o videntes védicos, que han podido percibir, desarrollar un tipo de percepción tan sutil que han podido ver estas vibraciones y la han puesto en forma de mantras para utilizarlas hacia la evolución espiritual. ¿Qué significa aquí la evolución espiritual? Que la persona empiece a refinar sus sentimientos, a refinar su calidad de sentimientos, su profundidad de sentimientos, a refinar su calidad de pensamientos y profundidad y alcance de su intelecto. Es no ir en lo inmediato, sino tener un pensamiento cada vez más, como ellos denominan, cósmico, universal. Que cada vez pongamos, imaginemos, ¿no?, abarcar no solo una acción inmediata, sino darse cuenta de todo lo que significa y genera una sola acción. Todo lo que está interrelacionado. Ellos buscan generar cada vez más conciencia, una mente interrelacionada. Que cada uno tiene su poder, su vibración, y su vibración influencia en el medio, y nos vemos influenciados por el medio. Por eso es tan importante, también como dicen, el ambiente en el cual uno se mueve. Porque uno termina siendo influenciado por las vibraciones, la calidad de los pensamientos de las personas con las cuales frecuencia, los sentimientos de las personas con las cuales frecuencia, las ambiciones, las sensaciones, los objetivos. Todo va generando una influencia. Por eso cuando una persona dice que arranca bien el día, generalmente arranca ordenado, focalizado, es probable que todos los hechos se den dentro de esa línea que está emitiendo esa persona, y al mismo tiempo la naturaleza le va respondiendo. Y ya que hablamos de la resonancia, también esas son las cosas que va a atraer, ¿no es cierto? Exactamente. Cuando uno está en un campo, una vibración específica, por lo menos en una primera instancia va a traer cosas que estén en esa misma vibración, ¿no es cierto? Si entramos por contrapartida, entramos ya con el pie izquierdo, más alterados, agitados, o el miedo nos va agitando, cuando lleguemos a casa, es muy probable que estemos en la misma sintonía que nos generó el medio y lo transmitamos a todos nuestros seres alrededor, a toda la familia. Por eso la importancia de generar un hábito, cuando hablan del yoga, de la meditación, o acá la meditación mismo trascendental, de cuando uno llega, inmediatamente meditar, para luego entregarse plenamente a las siguientes actividades que tenga, ya sea con sus hijos, con su pareja, con sus amistades y demás, para soltar todos aquellos efectos, aunque no nos demos cuenta, los tenemos, el sistema nervioso está agitado. Entonces relajarlo, eliminarlo, para volver a sentir la unidad. Y desde ahí salir a la acción, la máxima de los Vedas. Se dice también que los mantras, al ser recursos que protegen a nuestra mente, también los protege contra los ciclos improductivos de pensamiento y acción. Cortar, como dicen, con ese tipo de pensamiento, con esa carga que nos trajo a una actividad. O sea, provoca una disolución de ese tipo de pensamientos. Aparte de sus aspectos vibracionales benéficos, los mantras sirven para enfocar y sosegar la mente. Aquí me voy a lo que dice un texto yógico, el Hatha Yoga Pradipika. Dice que manas, que es la mente, se caracteriza por su inestabilidad cuando es influenciada por los indriyas, que son los sentidos, por la experiencia que le dan los mismos. Cuando se aquieta la impresión de los sentidos, por la concentración en nada, nada significa sonido o mantra, la mente se estabiliza y su naturaleza voladora hasta el momento desaparece. ¿Y esto por qué? La mente busca la satisfacción. Cuando está insatisfecha, continuamente empieza, va a estar moviéndose. Cuando alguien está intranquilo, no tiene respuesta, una solución, fíjense, empieza a ponerse intranquilo. Saltando una cosa a la otra, ¿no? Cuando realmente el problema es que no está tranquilo. Entonces, cuando la mente encuentra la paz, no se quiere mover de la paz. Disfruta de ello. Le gusta quedarse en ese estado, prolongarlo. Por eso después te recomienda, después de meditar, entrar gradualmente a las actividades para que esa influencia dure lo mayor posible durante la actividad. Incluso para que le dé esa calidad a la futura actividad, ¿no es cierto? Cuando arrancamos una actividad desde ese estado, la actividad va a estar impregnada de esa calidad, ¿no? Confiando, como acá decís vos exactamente, de que eso genera orden y cohesión. Si uno está ordenado y cohesionado internamente, eso lo vamos a influir en el entorno. Las otras personas, al estar con una persona que genere simpatía, que genere paz, es muy probable que se vea influenciada, y solamente aun estar por la presencia de esa persona, comienza a sentirse mejor. Entonces ya por ahí ya se genera un clima para la actividad mucho más ideal. O sea, ese es otro poder más invisible, digamos, que pueden probarlo a hacerlo ustedes mismos, cualquiera que practique alguna técnica de meditación. Fíjense, cuando están de ese estado, empiezan a hablarle al otro desde el corazón y de ese estado, es probable que genere un orden alrededor, o ciertos cuartos, ciertos ambientes. Exacto, iba a decir. Están impregnados de eso. Muchas veces lo hemos visto San Isidro Martínez, cuando vamos a lo de Ciro, que le mandamos un saludo grande. Muchas veces hay gente que es como reacia a creer de esas influencias o de esas cosas energéticas, pero digamos, pero lo perciben todos. Es clarísimo, ¿no? Todos nos pasa. ¿Cuántas veces uno entra a un lugar y siente una energía densa o algo en donde no se siente cómodo y quiere moverse? ¿O cuántas veces es al revés, como dice Diego? Uno está con alguien que tiene ese magnetismo, ese atractivo, esa cosa fluida donde uno se neutraliza y pareciera como bailar en el mismo ritmo, como decíamos antes, ¿no es cierto? Exactamente. Así que uno de los mantras más conocidos y que dicen que es, si pudiéramos sintetizar todas las vibraciones que emana la Tierra, sería el OM. Vieron cuando ustedes entran a un restaurante que escuchan, no específicamente cada charla de las personas, sino escuchan un bullicio. Bueno, la Tierra, no escucharíamos cada sonido de las personas o de los animales, sino escucharíamos el OM, que sintetiza todas las vibraciones. Hay varios mantras, ese es el mantra. De verdad, el OM es un diptongo. O es un diptongo formado por A, U. La verdad, el OM es AUM, A-U-M, A la creación, U el sostenimiento, el mantenimiento, y la M la disolución. Esos son los ciclos que sigue la naturaleza. Está todo dentro mismo, conocimiento estructurado dentro de ese mismo mantra. En esa vibración. En esa vibración, exactamente. Esos ciclos, continuamente de crecimiento, de evolución. Otro mantra muy conocido es el OM Mani Padme Hum, es la joya del loto que reside dentro. También el Gayatri Mantra, muy conocido también. El Soham, yo soy eso, tú eres eso, todo es eso, que se practica en diferentes prácticas relacionadas con también con la combinación y coordinación de la respiración. ¿Esos son los yapas? Exactamente. ¿Cómo les hablaste? Sí, hemos hablado de eso. Y también otro de protección y de devoción es el Om Namah Shivaya, es en el nombre de Shiva. Pero no es importante el significado en sí mismo de los mantras, sino la vibración que propone. No por saber el significado vamos a, digamos, tener mayor efectos. O sea, no actúa en un nivel intelectual. No en un nivel intelectual. Escapa a nivel intelectual y la mera vibración es su potencia, su clave. Pero todos buscamos siempre, todo el mundo te pregunta cuál es el significado de tal o cual mantra, pensando que estamos acostumbrados a que al saber el significado vamos a hacer más efecto. Sí, la conciencia de que es una vibración que nos está sintonizando, de querer escucharla, de querer dejarnos llevar, es la actitud la que importa con la cual uno practica el mantra. Saber que si en el momento sentimos agitación, el mantra solo nos va a ir llevando. Esperemos, lo que estamos experimentando ahora es por un producto de una agitación pasada. Ahora estamos practicando el mantra, y el mantra nos va a empezar a hacer lo que se denomina la alquimia interna, la transmutación de un estado anímico, de una vibración baja, densa, a una vibración más sutil, más elevada. Por lo tanto, ese es el efecto que genera el mantra. O sea, podríamos decir que tiene un poder intrínseco en su propia naturaleza. Exactamente. Por sintetizarlo. Exactamente. Así que bueno, también podemos hablar de que hay un mantra específico para cada chakra, los 7 chakras ubicados en el cuerpo. Cada uno tiene un mantra que lo activa, que hace que la kundalini, que dicen que es la energía que está sentada en la base de la columna. Al activar cada mantra, van haciendo que se eleve y se genere evolución. ¿Evolución de qué? Significa que vaya yendo y elevándose hacia los mantras más, hacia los chakras más sutiles en las regiones del cerebro, de la cabeza, y expandiendo la conciencia para poder percibir conscientemente la unidad. Percibir conscientemente a Dios, percibir conscientemente las leyes naturales, sentirnos como que estamos en la cocina de la vida, donde vemos todo el movimiento superficial, las emociones, los pensamientos, todo el drama humano, como dicen, pero como si estuviéramos atrás, como si no llegara a tocarnos, y estamos contenidos por esa vibración. Ese es un estado de paz. De hecho, se dice que en el corazón de los grandes yogis que experimentan el samadhi, esta experiencia que les acabo de comentar, a través de la contemplación del sonido, a través de la contemplación del mantra, se despierta internamente una alegría indescriptible. Y yo les puedo decir que parte de esa alegría indescriptible es sentir que uno está separado de esa agitación, está percibiendo un amor y una condición interna, independientemente de lo que está afuera. Y al ver esa dualidad interna y externa, ser consciente, uno le da una felicidad tan grande, la voz, ¿no?, de que puede estar ahí y puede experimentarlo aún estando viendo el movimiento. Siente una separación de eso, pero una unión con algo interno que representa algo mucho más grande que la actividad relativa en el campo. Digamos, uno siente que forma parte de esa dualidad, pero que no la toca. Podríamos decir más que forma parte de esa dualidad, que está siendo sustentado por una realidad mucho más fuerte y más inmutable, permanente, y al mismo tiempo estar experimentando esa dualidad. Esa alegría es lo que es el Ananda, ¿no es cierto? Ananda significa felicidad en sánscrito. Satchitananda significa conciencia de eterna bienaventuranza. Eso es lo que apunta el yoga, no solo a vivir, sino vivir continuamente en una conciencia de bienaventuranza. La repetición de esta experiencia de samadhi es lo que hace que cada vez el sistema nervioso se vuelva más elástico, más capaz de experimentar esta unidad, y así entonces, por supuesto, con los ritmos adecuados y con la práctica constante, retirándose a veces si está muy sobreestimulado un área, empieza a volverse cada vez más permanente. Eso es el objetivo para el cual busca el yoga, o para el que busca los mantras, lograr esa fusión con la naturaleza. Y da una alegría tal, y ahí se da cuenta que uno, que toda la respuesta, todas las necesidades están adentro, las verdaderas, las más profundas. Pues afuera, lógicamente, tenemos que interactuar. Pero que le da felicidad perecedera y permanente, es algo que te hace independiente de la necesidad de la afuera. Sí, interactuando, por supuesto. Bueno, sigamos con esta música de fondo. Vamos a dejar esta música un rato mientras a la vuelta tenemos a Meme en el estudio. Sí. Así que, querido, si sos gentil, deja esta música sonando hasta que volvamos. Yoga Sutras, consejos para mantener una buena calidad de vida. El consejo es muy simple: 20 minutos a la mañana, 20 minutos a la tarde. Y no necesita más alimento de un mantra que necesita el alimento de la mente. Muy bien, y ahora pasamos a la información nutricional. Tenemos con nosotros a Meme. ¿Qué haces, Meme? ¿Cómo estás, Diego, Santi? ¿Cómo te va? Pero muy bien, la verdad, muy bien hoy. Vamos todavía. Nosotros quedamos muy muy inspirados, muy relajados. Yo quedé así como en un estado... Sí, sí, los veo, ¿no? Casi las luces apagadas, acá pasaba algo. Sí, ¿qué pasaba acá? Un saumerio adentro. ¿Un saumerio, una vela, una cena romántica? ¿Qué no, pasa acá? Los poderes, bueno, la cena estamos... romántica podrías... O sea, vos no podés preparar, podrías darla a vos. Nosotros... Les traigo una receta para una cena romántica. Opa, una... No sé si es tan romántica como parece, pero es sana y rica. Es una pizza integral de tofu y champiñones, chicos. Los ingredientes son estos, Una prepizza integral, 300 gramos de tofu, una cebolla grande, 200 gramos de champiñones, un poquito de agua para cubrir la preparación, aceite de oliva, salsa de soja, una cucharada de fécula de maíz, orégano, pimienta y perejil. Y lo que hacen es lo siguiente... En una cacerola van desarmando el tofu con las manos y pisándolo con un pisapuré con un poco de agua. Agregan la salsa de soja, el orégano, el aceite de oliva y van cocinando a fuego bajo durante 3 minutos para crear una salsita, ¿no? El tofu no se tiene que cocinar mucho, esto es importante, chicos, porque si no se seca automáticamente. Así que lo van viendo y prueban a ver si está muy salado o no. Por otro lado... Rehogan la cebolla cortada en cubitos con aceite de oliva y cuando esté doradita le van agregando los champiñones fileteados. Agregan un poco de agua, salsa de soja, pimienta, revuelven bien y dejan que se cocine un ratito. Por último agregan una cucharada de fécula de maíz disuelta previamente en agua fría y espesan un poco la preparación. Y finalmente aceitan una asadera para pizza, colocan la prepizza, la llevan a horno a fuego moderado y al dorarse la base le agregan la salsa de tofu y por encima la preparación de champiñones. Llevan a horno nuevamente, doran el tofu bien, la sacan, lo espolvorean con un poco de perejil y aceite de oliva y chan, ya está la cena romántica. Faltaron las velas. Ya está, las velas. Jugo natural de uva. O un drink yogico. Un drink yogico. Me lo probaría totalmente. Todo no, sano, todo no lo conozco, pero... Todo sano. Ya lo vas a conocer. Ya lo pruebo. Salvo que te vas a tener que volver ahora, parece que... Después de la noticia que nos has dado. Todo sano. Chicos, te quiero mandar un saludo especial, perdón. Parece que estamos en feliz domingo, viejo. Sí, sí, es feliz domingo, pero te tengo que mandar un saludo especial a otra gran cocinera que conozco, Camila O'Reilly, que está con Gastón en este momento en su nueva casa. Así que te felicito, Cami, sos una excelente cocinera. También muy naturista. ¡Salud, Cami! Felicitaciones. Ya lo tienen que conocer a Cami ustedes, ¿eh? Listo. Bueno, y vamos a agradecer al catering Los García, que... Ya hablamos con ellos, ya tenemos las próximas tortas para que se deleiten nosotros y toda la producción. La producción, viejo, últimamente lo estamos tratando muy bien. Yo no sé si va a haber tortas para la ellos. Acá, no, la llevamos para una cena yogica. Exactamente. Qué grande, Catherine Los García, que se pueden comunicar con ellos para cualquier tipo de evento que hagan. Es más, va a lanzar una nueva marca ahora próximamente. Pueden llamar al 4771-5000 o visitar la página web para ver todas las promociones al cateringlosgarcia.com.ar. Aparte también cuenta con un salón, ¿no es cierto? Cuenta con un salón que lo van a estrenar ahora, muy bueno. Y agradecer a nuestro querido asesor ya y locutor, no, Sebastián Amica, de yuquevoz.com.ar, que tiene este boletín del cuidado de la voz y que hasta empezó a hacer un curso de capacitación. Y que él mismo diseña el boletín, vale decir, ¿eh? Para el ingreso a la locución también, ¿eh? Exactamente, sí, el diseño lo hace todo él. Es más, está con un programa de radio ahora acá también, Irigoyen y demás, que está por todos lados. No lo vemos acá porque está todo oscuro el estudio, hasta apagaron las luces del estudio y no sabemos dónde está Sebastián. Parece que se nos va para arriba, Seba. Pero ahora se tiene que ir a dar clase también. Así que un abrazo grande y agradecemos también a Gustavo González en la operación técnica. A Santiago Besazo, que conduce aquí conmigo, muchas Diego gracias. Cano, que les habla, y a Mercedes Calatrava en la información noticial. Gracias, Diego. Hasta el próximo martes a las 18, señores. Espero que les hayan gustado. Nos vemos el próximo martes por Radio Symphony en El Tensiómetro. Gente querida, nos vemos el martes. Y quédense, que está Silvina, nuestra queridísima, en el Mujeres aire. Mujeres al aire. Adiós.